Meridiano Universitario, una producción realizada desde el área de comunicación de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en la radio de la universidad. Durante el transcurso de una hora, los acompañaremos con las voces de los protagonistas y con la información más relevante. En este espacio, compartiremos noticias producidas a partir de la articulación entre la facultad y la comunidad en general. Meridiano Universitario es un programa realizado por comunicadores sociales, transformándose en un espacio de interacción entre los claustros y la ciudadanía, donde la transmisión de conocimientos es la materia prima. A toda la audiencia, un placer estar nuevamente este viernes compartiendo toda la información de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y también saludar a los compañeros que nos acompañan hoy, Mirta Rolón. Buen día Marcos, buen día a la audiencia, buen día a las colegas, un placer estar este día nuevamente compartiendo el segundo programa de Meridiano Universitario. Y en esta ocasión con invitadas nuevamente, así que compartiendo muy bien. Una invitada especial, hoy como anticipamos la semana anterior, vamos a estar reflexionando en torno a la reforma universitaria, un proyecto de extensión y un programa que abarca múltiples actividades. Y la idea es reflexionar en torno a este centenario de la reforma y también en ese marco se están realizando actividades en la Universidad Nacional de Misiones, las jornadas científico-tecnológicas. Así es, Marcos, y por ahí para ir contextualizando el tema y destacar la importancia que tiene este centenario de la reforma universitaria, podemos pensar en este acontecimiento como un acontecimiento político que involucró, digamos, no solamente a los estudiantes, sino que generó diversos cambios y transformaciones muy profundas en la universidad. Y traemos el debate a la actualidad para saber qué está pasando en nuestra universidad y qué podemos hacer nosotros como estudiantes, como egresados, como docentes de la facultad, para ver la situación de nuestra universidad y también trabajar en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la gratuidad, con otras cuestiones relacionadas con el quehacer universitario y la importancia que tiene la universidad dentro del contexto de la sociedad, digamos, como institución de divulgación de conocimientos y también que forma profesionales que salen a la calle. Sí, Mirta, y también tendremos hoy dos columnas sumamente interesantes que estarán compartiendo quienes nos acompañan acá, el equipo de trabajo Milagros Cusesen y Dayana. Vamos a saludarlas, buen día colegas. Buenos días a toda la audiencia también que nos están escuchando y como todos los viernes vamos a estar compartiendo la columna de efemérides con algunas fechas y acontecimientos importantes que sucedieron y que bueno, dieron también el paso, digamos, para que hoy lo recordemos, como por ejemplo el Día de la Cruz Roja, el Día del Himno, y bueno, tenemos algunas otras más que vamos a ir compartiendo a lo largo del programa. Muy buenos días, como todos los viernes, yo estaré encargada de la columna de género, donde les contaré sobre actividades que involucren y visibilicen a las mujeres y las voces femeninas. Para esta mañana tenemos un informe de la charla sobre la legalización del aborto que se dio el miércoles 2 de mayo, así que si no pudieron ir, no se pierdan este informe que pasaremos más tarde y también información sobre nuevas actividades e invitaciones. Muy interesantes las actividades que van a proponer las chicas y por ahí esto es interesante, Dayana, lo del Día Internacional de Cruz Roja y la importancia que tiene Cruz Roja para en cuanto al tema de asistencia sanitaria. Generalmente se da esto en conflictos bélicos, pero Cruz Roja siempre está presente. Acá en Posadas, por ejemplo, tenemos una Cruz Roja, que muchas veces no es muy conocida, pero que realiza diversas actividades para incluir también y para, por ejemplo, cursos de RCP, que son cursos que tienen que ver con la formación del ciudadano también común para poder enfrentar situaciones de riesgo, ¿cierto? En estos casos. Así sí. Que bueno, realmente muy interesante, Dayana. Así que vamos a escucharlos en el último bloque, el desarrollo de estos temas. El desarrollo de estos temas, además, los estaremos acompañando con buena música y mucha información en torno a diversas actividades que se estarán desarrollando en la Facultad de Humanidades y en la Universidad Nacional de Misiones. Así es, Marcos. Entonces, a la vuelta de la pausa, a la vuelta de la música, vamos a darle la bienvenida a nuestra entrevistada y vamos a comenzar a desarrollar este tema muy interesante que tiene que ver con la reforma universitaria de 1918, el centenario que estamos viviendo este año. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Palopa que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palopa que aprenda, mucho palopa que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Meridiano Universitario. Siete minutos de la mañana y estamos con la profesora Nélida González. Un placer recibirla en este programa número 2. Buenos días, Nélida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto hablar de las cosas que estamos haciendo, compartir con todos nuestros proyectos y hacer extensiva la invitación de que toda la comunidad universitaria participe en esto tan bueno que estamos haciendo. En este caso, buenos días, Nélida, ¿cómo le va? Encantada. En este caso, usted está trabajando como coordinadora de un proyecto que tiene que ver con la reforma universitaria, con el pensamiento estratégico desde la universidad. Por ese motivo, el interés en charlar con usted para que pueda contarnos ¿cuáles son las actividades que están llevando a cabo? ¿Cuáles son las iniciativas en este contexto de los 100 años de la universidad? Además, vale aclarar que la profesora Nélida González, además de ser docente universitaria, es profesora de escuela secundaria. Tuve el placer de tenerla como docente y denota un compromiso constante con la cátedra, con el estudiantado y además con temas como la reforma universitaria y cuestiones similares que hacen a la conformación y a la formación del ciudadano. Sí, el tema que nos convoca, el tema de la reforma, es un tema interesante porque ese movimiento que surge en el 18 en Córdoba significó el inicio de una serie de cambios que se van dando en la universidad pública y que hoy cobran mucha actualidad. Así que seguramente que vamos a estar repasando todos esos hitos. Precisamente sobre este tema, en el marco de las jornadas científico-tecnológicas que se llevan a cabo en la universidad, pudimos charlar con el doctor Roberto Avínzano, quien estuvo en un panel vinculado con la reforma universitaria, trabajando justamente estas temáticas. Y vamos a escuchar parte de la entrevista que le hicimos al doctor Avínzano para luego charlar con la profesora Nelly. En su momento, la reforma universitaria, lo que podemos es, en primer lugar, analizar en qué consistió, en qué contexto se produjo y qué pasó después con los ideales y los principios surgidos de ese proceso a través del tiempo y qué nos llegó a nosotros, cómo es nuestra universidad actual en función de aquellos ideales de la reforma de 1918. Y lo que vamos a encontrar es que a lo largo de las décadas la reforma pasó por vicisitudes muy distintas, creció en algunos aspectos, se perfeccionó, se pudo implementar, en otros se eclipsó, fue anulada por dictaduras militares, por intervenciones, tuvo numerosas perturbaciones de distinta índole, de manera que es un tema muy complejo. De todas maneras, yo creo que hoy podemos evaluar que los grandes principios de la reforma, que no fueron exclusivamente universitarios, hay que tener cuidado porque esa juventud que se rebela contra las viejas formas de enseñanza y los un poco los docentes momificados que estaban en la universidad, tuvo un contenido político muy fuerte, muy fuerte. Que no solamente produjo cambios en las universidades, sino que tenía que ver con un contexto político en el cual hacía muy poco tiempo que gobernaba por primera vez un partido político elegido en elecciones obligatorias y secretas según la ley Sáenz Peña. Y entonces, ese contexto político tiene mucho que ver con la posibilidad de la reforma y de su triunfo, ¿no? De sus concreciones. Doctor Avínzano, recordemos que el doctor Avínzano, es un intelectual de la Universidad Nacional de Misiones. Y muy interesante lo que habla, lo que dice, refiere al contexto político de ese momento y la transformación que hubo luego de la reforma, no solo en la comunidad universitaria, sino todo lo que estaba pasando en ese entonces en América Latina. Vamos a consultarle entonces a la profesora Nélida. ¿Qué significa ser universitario hoy? ¿Qué es ese ideal del reformismo? Bueno, en realidad, desde el año pasado y lo que va de este año, no hay nadie dentro de las universidades que se manifieste como reformista. Todo el mundo, en conmemoración a los 100 años de la reforma universitaria, se autodefine como reformismo. Pero hay que ver qué significa ser reformista en el marco de la universidad, porque eso implica un compromiso, ¿sí? Reivindicar, porque hay varias formas de enfocar a lo que fue el movimiento reformista. Una, desde una perspectiva nostálgica de lo que fue, las conquistas que se dieron, y otra, utilizar estos 100 años de la reforma, esta conmemoración, como una excusa para replantearnos cuál es el rol del universitario hoy, cuáles son las cosas que se han conseguido, cuáles son las conquistas que se han conseguido y cuáles son las conquistas que nos faltan. ¿Qué rol desempeñó el reformista universitario en 1918 y qué nos cabe a nosotros como reformistas universitarios en 2018? Entonces, es un campo de disputa y por otro lado, no sé si recordarás, Marco, el doctor Tatián, en su conferencia realizada en el En el comedor universitario, quiero aclarar que Diego Tatián es un filósofo, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, decía, bueno, la universidad ahora es un escenario de disputa entre la reforma y la contrarreforma. La universidad hoy se ve amenazado, ¿sí?, por poderes que intentan meterse en la esencia de lo que es la universidad pública. Así que me parece que esto de analizar lo que es el reformismo, que es el reformista, requiere un análisis desde múltiples aristas. No nos debemos conformar con una sola definición, con una sola respuesta. Y precisamente en este proyecto en el que está trabajando junto a un equipo muy importante de personas, ustedes llevan a cabo distintas actividades vinculadas con la reforma, no con el proyecto de reforma. ¿Puede contarnos un poco sí, de qué se trata? Este proyecto surge a partir de conversaciones que hemos tenido con el secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades, con Hugo Mesa, con la decana Gisela Espaciuc, a instancias también del rector Javier Gortari, quien tenía la inquietud de incorporar a la Universidad Nacional de Misiones en esta conmemoración, en este reconocimiento de las conquistas de la Reforma al 18. A partir de ese momento, estamos hablando de agosto del año pasado, comenzamos a reunirnos con un grupo de docentes de la carrera de Trabajo Social, de Letras, de Historia, de Comunicación Social, no me quiero olvidar, Antropología, con graduados de diferentes carreras y estudiantes, en su mayoría de la carrera de Historia. A partir de allí empezamos a buscar también en la historia de la Universidad Nacional de Misiones fechas importantes, como por ejemplo el aniversario de la Facultad de Humanidades en noviembre, fecha en que nosotros hicimos el lanzamiento del proyecto. Ese lanzamiento contó con la presencia del licenciado Franco Bartolazzi, que es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Con mucha generosidad, el licenciado Bartolazzi accedió a reflexionar con nosotros de lo que fue la reforma universitaria. Muy interesante, porque él rescataba además de los aportes concretos y específicos que todos conocemos, como el cogobierno, los concursos, la libertad de cátedra, otros que se sumaron durante el peronismo y por fin la normalización que se produce a fines del siglo pasado para completar todo este ideario de la reforma. Pero él decía, en realidad lo que para él aporta la reforma es esto de la vinculación entre el universitario y la sociedad. A partir de ese momento se termina la idea del universitario limpio, aquel que no se mete en las problemáticas sociales. Por otro lado, él rescata también el ideal latinoamericano, ¿no? Claro. Esta la unidad de los pueblos que conformamos Latinoamérica, y un tercer aporte que tiene que ver con el carácter transformador desde el punto de vista pedagógico. La consideración a partir de ese momento de la universidad ligada a la ciencia, frente a un modelo de universidad que se presentaba como muy elitista y conservador. Eso fue el aporte del licenciado Bartolazzi. Más adelante, y en este año, nosotros contamos con la presencia de dos invitados más. Arit Recalde, que es un estudioso de la comunicación, un sociólogo, ¿sí?, y de Diego Tatián, que también, les decía, filósofo, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, y tenemos pensado seguir trabajando en el marco de este proyecto hasta noviembre de este año. Genial la propuesta en general, profesora Nelida González. Usted fuera del aire nos comentaba acerca de diversas actividades que hicieron en distintos puntos de la provincia. ¿Qué importancia tiene pensar la expansión y la transferencia de estos contenidos, de esto que usted propone, que es no solo pensar lo histórico, sino también pensar en torno a las conquistas que quedan por conseguir? Nosotros, como te decía, fuera del aire, estuvimos trabajando con el proyecto y junto con Alejandro Benítez, que es el secretario general de Asuntos Estudiantiles, ¿sí? De acá de la UNAM, de rectorado, y llevamos nuestro proyecto a la ciudad de El Dorado, a la Universidad a la Facultad de Ciencias Forestales. El doctor Arit Recalde hizo una conferencia, participó de un foro debate que tenía que ver con reflexionar acerca de la reforma. Y una de las cuestiones que nos llama la atención es que muchos estudiantes de la zona norte tenían muy escasa información de lo que fue la reforma universitaria. Entonces consideramos que si nosotros contribuimos al menos en un poquito que la gente tome conciencia de lo que fue la reforma y de los valores reformistas, creo que estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos trazado al principio cuando estuvimos pensando en el proyecto. Buenísimo, seguiremos conversando con la profesora Nelia González, coordinadora de este proyecto de extensión denominado La Reforma Universitaria y su Pensamiento Estratégico, cuyo director es el secretario de Extensión, licenciado Hugo Mesa, que viene desarrollando múltiples actividades a lo largo y ancho de la provincia. Así que vamos con un poquito de música y volvemos pronto. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Porque el águila daba su señal a la gente. Porque el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro de monte jubiloso regía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Que le duele que el niño vaya sano a la escuela. Porque de esa madera, de justicia y cariño, no se afila su espuela. ¡Epa! Andará Nicaragua su camino en la gloria. Andará Nicaragua su camino en la gloria. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un cubano. Te lo dice un amigo. Te lo dice un cubano. Te lo dice un amigo. Meridiano Universitario, los viernes de 7 a 8 de la mañana por la 98.7 FM Universidad. Continuamos con Meridiano Universitario, seguimos charlando con la profesora Nelia González, coordinadora del proyecto La Reforma y su Pensamiento Estratégico, hablando precisamente de este centenario de la reforma universitaria y qué significa para la no solo para la comunidad universitaria, sino para la sociedad en general. Tuvimos una charla con el doctor Tatián y con el rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari, precisamente sobre este tema, y vamos a escuchar un pequeño audio para luego continuar con la entrevista con la profesora. Este es un foro estudiantil que se va a hacer hasta el mes de junio, que es la fecha en que se conmemora en la Universidad Nacional de Córdoba los 100 años de la Reforma, que digamos que se va a hacer como una celebración nacional y latinoamericana, entendiendo que hay muchas cuestiones que hoy tienen absoluta vigencia, igual que hace 100 años, y que, bueno, entendemos también que hay amenazas sobre el sistema universitario tal cual lo conocemos. Creo que el principal inconveniente, igual que el resto del país, son los temas presupuestarios, la situación económica. A ver, vemos la situación económica, el impacto que tiene en los comedores, en los pedidos de albergue, o sea, las situaciones de las familias que mandan sus hijos a la universidad se ha complicado. Y después, bueno, en lo que hace a lo interno de la universidad, nos están debiendo partidas de fondo, casi 50 millones de pesos en lo que va del año. Entonces nos afecta el funcionamiento, tenemos que apelar a recursos alternativos, y eso genera dificultades, genera dedicarle tiempo a ese tema, y bueno, todo eso va impactando negativamente sobre el objetivo central de la universidad, que es dar clases, investigar, hacer extensión, transferencia, vinculación tecnológica. Así que bueno, entendemos que estamos en una situación difícil. Se vino desde Córdoba el profesor Diego Tatián, es un estudioso de la reforma universitaria, fue decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba. De resignificarla 100 años después, aprovechar, tomar la conmemoración como una oportunidad para pensar la universidad pública a partir del legado reformista, tratando de desentrañar, digamos, cuáles eran los nutrientes ideológicos y políticos que estuvieron en la base de ese gran movimiento estudiantil y social que se inició en el año 18 en Córdoba, pero se extendió inmediatamente por las universidades argentinas y latinoamericanas. Y entrar en interlocución con ese significado para ver cómo podemos pensar y sobre todo resistir en la universidad pública actual, que es objeto de embates muy, que no va a ser la primera vez, muy intensos para que cambie esa matriz que le dio el hecho reformista, ¿no? Entonces, pensar hoy la reforma, convocar la reforma 100 años después, me parece a mí que tiene sentido, no para repetir o para hacer una conmemoración vacía, sino para ponerla a pensar junto con nosotros cuáles son las tareas militantes y académicas en este momento. Me parece que hay una especie de prescindencia de las ciencias, no hay una apuesta para una soberanía científica en el país, y también un desplazamiento de las humanidades y las ciencias sociales, para ver la universidad en sus posibilidades de negocio, es decir, para avanzar en terrenos de mercantilización del conocimiento, que es justo, digamos, aquello contra lo que el espíritu reformista se posiciona y se planta. Los riesgos son siempre ver la universidad no como una institución democrática que produce conocimiento con sentido social, sino como una posibilidad de negocios, ¿no? Por ejemplo, la integración a la Organización Mundial del Comercio, que considera que la educación es una mercancía más, que es pasible, digamos, de ser explotada económicamente. Y eso trae una serie de otros aspectos, como por ejemplo la implantación del Plan Bolonia en las universidades latinoamericanas, que significa una empresarialización de la universidad y una bancarización de la universidad, para ver las posibilidades de ganancia que tienen en un sentido puramente neoliberal, ¿no? Bueno, eso yo lo veo como un riesgo, y activar la herencia reformista contra ese riesgo me parece que es lo más importante. Escuchamos al doctor Diego Tatián y al doctor Javier Gortari, rector de la Universidad Nacional de Misiones, y reflexionando un poco en torno a qué implica pensar hoy en la reforma universitaria en su centenario. Profesora, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la Universidad Argentina? Sí, como bien escuchábamos y lo decía el doctor Tatián, que retoma algunos conceptos claves que se produjeron durante la reforma del 18, como por ejemplo el concepto de autonomía. La universidad hoy, la universidad pública argentina, se siente hoy, se encuentra amenazada por la intervención de poderes que no tienen nada que ver con la universidad, como por ejemplo el poder político o el poder económico. El doctor Tatián se refería, por ejemplo, al peligro de la bancarización de la universidad, así como pasa en otros países limítrofes, como por ejemplo el caso de Chile, donde está plenamente vigente, así como lo decía, el plan Bolonia, esto de que los estudiantes, para hacer frente a los costos de los estudios universitarios, tienen que tomar préstamos que a lo largo de una vez egresado tienen que hacer una devolución. Eso por un lado, y por otro lado también otro de los compromisos, otra de las responsabilidades que nos quedan pendientes y que tiene que ver con nuestra universidad, y sobre todo con la Universidad Nacional de Misiones, es garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso. Que haya un tiempo regular entre el universitario que ingresa y el que egresa. Durante los últimos años han habido planes que han mejorado, digamos, la situación del graduado en secundario que ingresa a la universidad. Planes como, por ejemplo, el Progresar, la ley de educación secundaria, la secundaria obligatoria, pero yo creo que todavía falta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un acceso gratuito a las universidades públicas, pero eso lastimosamente no nos garantiza que nuestro ingresante universitario después pueda permanecer y egresar con éxito de una carrera universitaria. Es importante también reflexionar que se han conseguido muchas cosas, como por ejemplo, muchos de los que estamos hoy aquí, incluso en esta entrevista, somos universitarios de primera generación, somos los primeros, claro, universitarios de nuestra familia. Entonces, eso tiene que ver, ¿sí?, con haber conseguido y poner en práctica una de las de los postulados de eso del ingreso irrestricto a la universidad, que si no hubiera sido por esta reforma, nosotros no estaríamos hoy aquí. Claro, y justamente pensando en esto del ingreso y la permanencia de los estudiantes, también pensamos mucho el tema presupuestario. Sí. ¿Qué está pasando hoy con la universidad con el tema presupuestario? Y está sufriendo recortes que no solamente impactan en el salario del docente, sino que tiene que ver con recortes en las becas. El recorte, por ejemplo, en nuestra Universidad Nacional de Misiones, se siente orgulloso de una de las conquistas que solamente nosotros tenemos, que es el comedor universitario. ¿Qué tiene que ver con qué? Hay una decisión política de esta conducción de destinar gran parte del presupuesto asignado a la Universidad Nacional de Misiones al comedor, para que nuestros estudiantes coman y cenen de forma adecuada para poder así hacer frente después a los estudios, digamos. Es muy importante. Nosotros, que hemos visitado otras universidades, otros puntos del país, sabemos que se puede comer en las universidades, pero hay que pagar. Nuestra universidad es la única universidad que cuenta con un comedor gratuito, en el que, por el solo hecho de pertenecer al grupo de estudiantes de la universidad, se puede comer. Así que eso es muy importante. Y la gratuidad justamente tiene que ver con esto de democratizar la universidad pública, ¿no? Y pensar justamente en la importancia que tiene el debatir, que los chicos se comprometan, que los estudiantes, los docentes se comprometan en trabajar y volver a pensar esto de los ideales reformistas y qué pasa hoy en día y cuáles son los debates que hay sobre este tema. Ideales reformistas, hay algo que señalabas acerca del ingreso irrestricto, que se torna una palabra muy conocida, pero cuando la masticamos, la analizamos en el contexto actual, histórico y también futuro, proyectando, vemos la posibilidad de repensar muchas cuestiones y desnaturalizar, que creo que es uno de los objetivos principales de este proyecto, justamente desnaturalizar para poner en acción. Sí, cuando yo escuchaba la conferencia del doctor Tatián, él decía algo muy interesante que tiene que ver con el rol que nos cabe a nosotros los universitarios. Trabajar como actores sociales de transformación, hacer que el legado de la reforma universitaria no sea solamente un legado pedagógico, sino un legado político, ¿sí? Hacer que el otro mejore. Esto que él decía al final de la conferencia al que nosotros asistimos con mucho gusto, y decía, mi libertad empieza no donde comienza la del otro, no donde termina la del otro, sino yo corresponsable de la libertad del otro. Y él decía, no hay universidad pública sin libertad, no hay libertad sin justicia social. Me parece que con eso se puede cerrar esta reflexión acerca de la conferencia del doctor Tatián y de las palabras del rector Gortari. Muy interesante la charla. La profesora Nelida González realmente apunta a esto que tiene que ver con la gratuidad en la universidad pública, el acceso libre y restricto, Marcos, y que tiene que ver justamente con todo lo que se debate hoy en día y con el contexto político económico que estamos viviendo nosotros como argentinos también, ¿no? Por otro, una pregunta acotando, agregando a lo que comentaba Mirta, acerca de, también usted es docente, es educadora, y ¿qué complejidades encuentra a la hora de pensar en la transferencia de estos contenidos en estudiantes de todos los niveles? Nosotros en relación con esto, vos me das pie para que hable de lo que tenemos, de lo que hicimos y de lo que tenemos pensado a futuro. En realidad, llegar con estos temas a los estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales nos resulta relativamente cómodo, ¿sí? Nos sentimos muy cómodos hablando de estas cosas porque, en realidad, casi toda la comunidad de Humanidades está acostumbrada al debate, a las charlas que se producen dentro del contexto universitario, no solamente el contexto áulico, sino también extraáulico. ¿Sí? Porque nosotros siempre compartimos, además de las clases, compartimos charlas, compartimos sentadas, cines. Resulta un poco más complejo llegar a los estudiantes universitarios de otras unidades académicas. Recién, o hace un rato, yo les comentaba que los estudiantes de otras unidades académicas, y sobre todo ligados a las ciencias duras, ¿sí?, tienen muy poca idea de lo que tiene que ver el movimiento estudiantil, que tiene que ver con el movimiento estudiantil o con esto de la reforma universitaria y los avatares de la universidad pública a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Nosotros sabemos que la universidad, los de Humanidades sabemos que la universidad funciona como una caja de resonancia de todo lo que pasa en el país. Así como lo decía el doctor Avinzan hoy, ¿en qué contexto se da la reforma universitaria? En el contexto en el que la ley de sufragio universal permite una apertura a la participación. Luego, cuando se producen los golpes militares, se producen las intervenciones, ¿sí? Y el despido de estudiantes, lo que nosotros en el 65 conocemos como la fuga de cerebro, la intervención de Frondizi, todo lo que pasó en la dictadura del 76 al 83, y la apertura luego democrática y cómo se han conseguido en los últimos 20 años muchas de las conquistas de las que estamos gozando hoy. Eso es muy difícil que un estudiante de otras unidades académicas lo tenga internalizado. Y para ellos, en muchos casos, cuando hemos ido a charlas, les pareció toda una novedad. Y les pareció mirar, humanizar, digamos, a la universidad, a las facultades a las que ellos asistían. Por otro lado, también tenemos un grupo de graduados que trabajan en el nivel medio, que están trabajando y están tratando de ver desde qué perspectiva se enseña la reforma universitaria en la escuela secundaria. Y tenemos la idea, por eso le decía a Marcos, hoy me dio pie con la pregunta a que nosotros podamos hablar de lo que se va a hacer más adelante. Hemos pensado hacer jornadas en el mes de junio y en estas jornadas los estudiantes secundarios, sobre todo de la zona centro y de la zona norte, vendrían a las facultades del Dorado y Oberá para hablar de la reforma universitaria y cuál es la reflexión que se puede hacer como estudiante secundario de este movimiento. Recordemos justamente que el 15 de junio es el día del centenario de la reforma y realmente es un tema para charlar largo y tendido, Marcos. Y nosotros desde Humanidades por ahí también tenemos esa afinidad de hablar de ciertos temas. Y agradecemos muchísimo a la profesora que este día se tomó la molestia de acercarse hasta los estudios de FEMA Universidad para charlar con nosotros y justamente comenzar a hablar desde los medios sobre la reforma universitaria. Sí, encantados, profesora Nelia González, de tenerla en los estudios de Radio Universidad. Y como comentaba, para cerrar un poco la entrevista, como comentaba usted, es interesante repensar la historia para pensarnos en el presente y poder comparar y tener herramientas analíticas, también para idear planes de acción en conjunto, ya sea institucionales, colectivas. En ese contexto, ¿qué opinión tiene acerca del futuro universitario? Yo creo que estamos pasando por una situación bastante compleja. La universidad está siendo amenazada, como decía el doctor Tatián. Hay una mirada un poco pesimista acerca de lo que van a ser las políticas en relación con la universidad. Se han hecho recortes presupuestarios, se piensan hacer otros recortes. Yo soy delegada por Humanidades de la CONADO Histórica y les quiero contar que desde el punto de vista gremial el gobierno nacional ni siquiera se ha dispuesto a abrir las paritarias, ha ofrecido una serie de aumentos que son irrisorios. Y por otro lado, la preocupación por el presupuesto para la universidad en general, que tiene que ver con una totalidad que no solamente impacta en el sueldo de los docentes y de los trabajadores de las universidades, sino que también impacta en los beneficios que hasta ahora están recibiendo los estudiantes y que hacen posible que nuestros estudiantes accedan a la universidad pública. Así que tenemos que trabajar, tenemos que ver cómo hacemos para reivindicar y actualizar los valores reformistas. Bueno, seguramente tendremos otra charla con la profesora Nelia González más adelante, en el contexto justamente de este centenario de la reforma universitaria. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia y seguimos en contacto. Sí, muchas gracias a ustedes. La verdad que encantada de poder participar de este tipo de programa que tiene inquietudes y que tiene que ver con la problemática de la universidad en general y la Facultad de Humanidades en particular. Muchas gracias. Bueno, vamos a la música y seguimos con el último bloque. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con todas sus sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Último bloque de Meridiano Universitario en este día viernes, un día un poco complicado, son las 7:45 de la mañana, un día complicado, digo, por el tema del tiempo, ¿no? Lo que pasó anoche, lo que pasó ayer, pero estamos con toda la buena onda, comenzando el fin de semana, ya porque es viernes, estamos cerquita de sábado, ¿no, Marcos? Comenzando, ya llegando al fin de semana, y en este segundo programa de Meridiano Universitario, compartiendo la información y también estas entrevistas de reflexión hoy con la profesora Nelia González, que nos brindó pistas para repensar el presente a partir de una mirada histórica y también pensando hacia adelante. Claro, desde esto que tiene que ver con la reforma universitaria, ¿no? ¿Qué es la reforma? ¿Qué se piensa con la reforma? Los entrevistados justamente hablaron de esto, de estos embates que enfrenta la universidad hoy, porque así lo calificaron, que tienen que ver con el tema de la gratuidad universitaria, con la democratización de la universidad pública, con los inconvenientes que tienen con el presupuesto. El decano nos decía que hay un recorte, o sea, no es un recorte, sino que se le debe a la universidad 50 millones de pesos. Es mucho dinero si pensamos en todo esto que hace la universidad, por ejemplo, desde el comedor universitario, cómo se asiste a los estudiantes para que puedan continuar con sus estudios. Y en ese sentido, Mirta, vale destacar que la universidad hace un esfuerzo a través de las personas que están hoy representando en cargos ejecutivos, hace un esfuerzo para mantener y sostener todas estas políticas vinculadas al bienestar estudiantil y que tienen que ver con un contexto de ajuste, un contexto sumamente complejo que estamos atravesando hoy. Claro, y justamente esta idea de la reforma tiene que ver con lo político. Fue un movimiento, un fenómeno que tuvo una alta repercusión en lo político. Por eso la universidad siempre es el foco de atención y el foco en las disputas, porque la universidad forma profesionales que a su vez transforman o no transforman la sociedad, digamos, en el sentido de que depende del lugar que te posiciones, podés incluir o no incluir a los demás. En ese aspecto señalaste algo sumamente importante, lo político, y por eso es que se tienen que generar debates, justamente por la construcción de sentido, por la necesidad de desnaturalizar esto de qué implica el ingreso irrestricto y qué hay detrás de cada concepción. Cuando se plantea el arancelamiento o se plantea la universidad como una forma de mercantilización, ¿qué subyacen a esas posturas? Por eso es sumamente enriquecedor la entrevista con Nélida González y, por supuesto, los audios que estuvimos compartiendo hoy. Y también, sobre todo, el hecho de los espacios de intercambio donde se abren diálogos, se abren debates, porque allí también se enriquece y se pone justamente a desnaturalizar estos sentidos que hoy por hoy están latentes en la sociedad. Claro, así es, Marcos. Vamos a ir hablando seguramente de este tema. Ahora vamos a compartir las secciones a cargo de las compañeras Dayana y Milagros, que tienen novedades muy, muy interesantes también para contarnos, así que vamos a escucharlas. Bueno, como todos los viernes anticipábamos al principio, vamos a estar con las efemérides y en este caso tenemos el 8 de mayo, que fue el Día Internacional de la Cruz Roja. y vamos a contar un poquito de dónde surge esta conmemoración. El Día Internacional de la Cruz Roja se celebra cada 8 de mayo, fecha del nacimiento de su fundador, Henri Dunant. Este empresario y activista suizo fue testigo de la gran cantidad de heridos que dejó la batalla de Solferino en Italia el 24 de junio de 1859 y junto a un grupo de piadosos pobladores les dio asistencia humanitaria. Años después, Dunant escribió el libro Recuerdo de Solferino, donde lanzó la idea de organizar un cuerpo de voluntarios capacitados para ayudar a los heridos en las guerras. En 1863, con ayuda del gobierno suizo, fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y desde ahí quedó como pautado el 8 de mayo como Día Internacional de la Cruz Roja. También otra novedad tenemos, el 10 de mayo fue el Día de la Madre en México. En México esta festividad se empezó a celebrar hace más de 90 años y ahora es casi una fiesta nacional. Es la celebración no oficial más importante después de la Navidad. A principios del siglo XX emergió un movimiento feminista alentado por la Revolución Mexicana que discutía sobre la maternidad, los métodos anticonceptivos y defendía la emancipación y los derechos de la mujer. Como respuesta a este movimiento, según recoge el libro El 10 de mayo de Marta Acevedo, en 1922, el periódico El Excelsior y el entonces secretario de Educación Pública y otras entidades empezaron a celebrar el Día de la Madre el 10 de mayo. El periódico pidió la participación a los lectores para que propusieran un día de fiesta para las mamás y de esta manera quedó el 10 de mayo instaurado como el Día de la Madre y como un día para rendir homenaje y afecto y a todas las madres, ¿no? Y el 11 de mayo, hoy justamente, nos venimos un poco para la Argentina, 11 de mayo es el día del himno nacional argentino. El 11 de mayo de 1813, la asamblea del año 13 aprobó utilizar como himno nacional la canción patriótica compuesta con versos de Vicente López y Planes y música de Blas Parera. Pero recién el 30 de marzo de 1900 se sancionó un decreto para que en las festividades oficiales y en las escuelas se canten la primera y última cuarteta con el coro. Originalmente la canción fue denominada Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica Nacional y posteriormente Canción Patriótica. En 1847 una publicación la denominó Himno Nacional Argentino, nombre que conserva hasta hoy, y después de ser aprobado, el himno fue interpretado por primera vez de manera pública en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, y ella fue quien entonó los primeros versos. Así que hoy se está celebrando el Día Nacional del Himno, del Himno Nacional Argentino. Así que hicimos un repaso más o menos por las fechas de esta semana y como siempre vamos a seguir investigando y trayendo más festejos y conmemoraciones para el viernes próximo. Ahora sí, vamos con Milagros. Bien, muy interesante lo que comentaba Dayana con respecto al Día de la Madre en algunos países, que surge justamente para visibilizar el tema de la elección de ser madre, ¿no es cierto?, de la mujer. Y también en contra de las luchas feministas, que eso también es un dato a tener en cuenta. Bueno, bien, como mi columna es con respecto a actividades que tengan que ver con el género, quería recordarles que el miércoles pasado, 2 de mayo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se llevó a cabo una charla sobre la legalización del aborto en un contexto donde los proyectos de ley, ¿no es cierto?, se están debatiendo en el Congreso Nacional de la Nación, donde justamente en esta charla disertaron profesionales de diversos campos como la de medicina, el campo jurídico, comunicacional y social. La actividad fue organizada por el Frente Universitario de Mujeres e Identidades Feminizadas y tuvo gran repercusión. Ahora vamos a escuchar un informe muy interesante que resume lo más importante de la charla. Somos la grupa de activistas feministas de Socorristas en Red. La organización, la red fue conformada en el año 2012 después de un encuentro nacional de mujeres. Entonces también celebramos los encuentros como este, como los encuentros de las facultades, como los encuentros nacionales de mujeres, que son espacios donde nos construimos de manera súper horizontal y con ganas de crear y actuar. Que el aborto es un verdadero, si se quiere, un verdadero analizador social, en tanto que entendemos que es un tema prioritario de salud pública. Pone en cuestión como problema social, pone en cuestión problemáticas que decíamos hoy, vinculadas con el control sobre el cuerpo de la mujer, con problemáticas vinculadas a la construcción social de la maternidad, vinculado a ello, con la perpetuación de los estereotipos de género, con la vulneración de sus derechos humanos básicos. Es decir, entonces, que estamos hablando de una problemática donde atraviesan, o las que están implicadas a su vez, ¿no es cierto?, otras, y en el cual la pobreza y la desigualdad tampoco son ajenas a esta problemática. Cuando hablamos de morbi mortalidad materna, cuando hablamos de estereotipos de género, cuando hablamos de toda esta serie de estadísticas y de contextos de realidad, no podemos dejar afuera las variables precisamente de pobreza y desigualdad, porque justamente en la problemática del aborto, si hay algo que está claramente evidenciado, tiene que ver cómo cotidianamente miles de mujeres en nuestro país están atravesando por estas situaciones de prácticas de aborto donde no están garantizadas, como sabemos, las condiciones mínimas de salubridad. Hacemos la pregunta de qué cuerpos o qué vidas merecen vivir y qué vidas merecen dejarse morir. ¿Cuáles son las vidas que se descartan en este estado y cuáles son las que restan? Como dijo Dora Barrancos, también estamos ante la oportunidad única de igualar por fin las condiciones y el acceso al placer de varones y mujeres. Esta es la oportunidad de contribuir a la vida de aquellas personas que fueron excluidas históricamente. El coito, el sexo, debe ser finalmente separado del embarazo, de la sombra del embarazo, ¿sí? La fatalidad y el riesgo no puede ser un destino en esos embarazos. Ninguna mujer va al médico y decir que fue violada, o sea, las mujeres no andamos diciendo por la vida que fuimos violadas para poder acceder a un aborto no punible. Y ahí es donde muchas veces, desde la cultura, la religión y la sociedad en sí, hay que empezar a sacar esos conceptos que la gran mayoría de la gente tiene, que la despenalización del aborto va a implicar de que las adolescentes anden abortando por la vida como método anticonceptivo. Para eso existe la ley de educación sexual integral, la ley de salud sexual y procreación responsable, y está en nosotros y en ustedes, como futuros educadores, porque quieran o no, más allá de que trabajen en una oficina, siguen educando, ¿sí? Y si están acá es porque les interesa seguir educando. Y la idea de esto es que se replique. Todos los humanos nacemos libres e iguales, todos tenemos que tener acceso a los derechos en forma igualitaria, en libertad y en seguridad. Y por ende, dentro de los derechos humanos encontramos los derechos sexuales y reproductivos. Todos tenemos el derecho de elegir nuestra orientación sexual y gozar de salud sexual de manera libre, sin coerción, sin discriminación, respetando nuestros intereses sexuales. Y por supuesto que también tenemos el derecho de elegir cuándo ser madres o no, elegir cuántos hijos tener, espaciados o no. O sea, tenemos esa libertad que está contenida, y esto es importante, esto está determinado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, lo cual tiene raigambre constitucional, es superior a una ley, y todas las leyes que se dicten en su consecuencia deben ser acordes a esto. Estuvimos escuchando un pequeño informe de lo que fue la charla sobre la legalización del aborto el pasado miércoles 2 de mayo. Bueno, para finalizar esta columna, paso a comentarles que el próximo lunes en la Universidad Gastón Nachari a las 16 horas se llevará a cabo una clase abierta que tiene como tema el aborto, una perspectiva de derecho, a cargo de la doctora en Derecho Marisa Herrera, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Quedan todos invitados y es bueno que aprovechemos estas instancias de formación, justamente independientemente de las posturas que tengamos sobre la temática, siempre es bueno nutrirse de enfoques diferentes a los propios y también provenientes de profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros, Dayana. Gracias a toda la audiencia por estar del otro lado. Y No queda más que despedirnos e invitar a los interesados, interesadas en participar de las jornadas científico-tecnológicas que se están desarrollando desde el 9 de mayo hasta el 11, es decir, hoy. Hoy, en transcurso de todo el día, se estarán desarrollando estas jornadas científico-tecnológicas en conmemoración de los 45 años de la Universidad Nacional de Misiones, también en conmemoración del centenario de la reforma universitaria. Así es, Marcos, precisamente aquí en el campus universitario se desarrollan, pueden acercarse, hay más de 600 trabajos de investigación, más de 2.400 participantes entre autores y coautores de proyectos, docentes, universitarios y becarios de la Universidad Nacional de Misiones, que están exponiendo sus trabajos, y es un marco muy interesante para poder conocer qué se hace desde la universidad, justamente pensando en esto de la reforma universitaria. Además, invitarlos a seguirnos a través de las redes sociales y la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es www.fix, abreviatura de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, .unam.edu.ar. Bueno, muchas gracias a la audiencia, gracias a los colegas por estar presente, y nos encontramos el próximo viernes. Nos encontramos el próximo viernes para seguir reflexionando en torno a la extensión universitaria y, por supuesto, con las columnas que gentilmente preparan Dayana, Milagros, en este equipo de trabajo que también está conformado por otros compañeros que hacen posible este espacio radial. Hasta el próximo viernes. Encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Qué difícil encontrar en las sombras claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Desde cuando caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando. Seguir caminando, ojalá encuentre camino para seguir.